Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Vamos a seguir con nuestro tema, defensores del Evangelio, defensores de la fe. Versículo 13, ¿y quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados para presentar defensa. El tema de este mes es defensores del Evangelio. La semana pasada estuvimos viendo los peligros de las falsas doctrinas y cómo los apóstoles se levantaron a ser defensores de la fe. ¿Se acuerda que había un grupo que decía Jesús no vino en carne? Y vimos aquellos peligros, que si Jesús no hubiera venido en carne, el diablo y su imperio de muerte no hubieran sido destruidos. Si Jesús no hubiera venido en carne, no hubiera sido condenado el pecado en la carne, en la cruz del Calvario. Si Jesús no hubiera venido en carne, nosotros no hubiéramos sido presentados perfectos, justos e irreprensibles delante de Dios. Y si Jesús no hubiera venido en carne, nosotros no hubiéramos tenido libertad para entrar en el santo lugar. O sea que vimos cómo los apóstoles fueron defensores del Evangelio, y a través de la historia, en los primeros 100 años de iglesia, los padres de la fe siempre fueron defensores del Evangelio. Hoy vamos a ver, vimos también cómo se habían introducido a través de la historia hombres perversos que introdujeron herejías destructoras. Hoy vamos a empezar a ver los peligros de esas herejías destructoras. Vamos a ver los peligros y vamos a empezar a ver algunas. Entonces acompáñenme a Judas, ahí en el versículo 3. Vamos a ver los peligros de estas herejías destructoras. Los peligros, y por qué nosotros tenemos que defender. Si estas herejías son peligrosas, tiene que haber gente que defienda la fe. Amados, Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire los peligros. Estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Acuérdense que yo les hablé en estos días que la gracia de Dios se había manifestado para salvación y que la gracia no nos daba licencia para pecar. Vimos algunos ejemplos, aquella mujer que iba a ser apedreada, Jesús dijo: aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Nadie la condenó, nadie la apedreó, y Jesús le dijo: ¿quién te condenó, mujer? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: vete y no peques más. Aprendimos que la gracia no nos da licencia para pecar, pero aquellos hombres que se han entrado encubiertamente, que encubiertamente están introduciendo herejías destructoras, uno de los peligros de estas cosas es que convertirán en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Usted puede decir: pastor, yo no he visto a ningún predicador que diga: vaya peque, vaya adultere, vaya fornique. ¿Saben? Yo tampoco los he visto. Pero sí están convirtiendo la gracia en libertinaje. ¿Qué dice la Escritura? Guardados de toda avaricia. ¿Pero han escuchado cómo hoy en día se promueve la avaricia? ¿Quiere tener más? ¿Cuántos quieren tener más? Amén. Venga de una ofrenda, de un pacto. Usted con esto y otro puede tener más. Usted puede ser un gran empresario. No se conforme con lo poco que tiene. Usted puede alcanzar mucho. ¿Se está promoviendo qué? Avaricia. ¿De qué vino a librarnos Cristo de nuestros pecados? ¿La avaricia es pecado? Sí. La Escritura dice que la avaricia es pecado. O sea que de alguna u otra manera sí se está promoviendo libertinaje. Se está incitando a pecar. Si te incitan a la avaricia, es un pecado. O sea que están convirtiendo la gracia de nuestro Señor en libertinaje. O sea que uno de los peligros de las falsas doctrinas, uno de los peligros de los falsos maestros, es que convertirán la gracia de Dios en libertinaje. La segunda cosa, negarán al Dios, el único soberano. Uno antes escucha hablar que ellos dicen Jesús es el Señor. Pero hago una pregunta, ¿lo niegan? Vamos a ver la primera, ayúdenme en primera en segunda de Pedro, devuélvase a segunda de Pedro. Antes de que entremos, miremos el tercer peligro. Primer peligro, convierten la gracia en libertinaje. Segundo peligro, niegan al Señor soberano. Niegan la soberanía de Dios. Y el tercer peligro, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Será que tenemos que defender la fe? Niegan al Señor soberano, convierten en libertinaje la gracia de Dios, y además, por todas esas cosas, el camino de la verdad será blasfemado. Mire, hermano, ustedes no saben lo duro que es decir que es ser pastor. Decir que usted escucha la palabra político, ¿qué dice? Corrupto, abogado, ladrón, pastor. Una mezcla entre abogado y pastor, o sea, corrupto y ladrón. Usted dice, yo soy cristiano, ¿y qué dicen? Uy, le lleva todos los diezmos al pastor. Dice, por la avaricia harán mercadería a vosotros. Y por causa de todo esto, el camino de Dios está siendo blasfemado. Blasfemación, libertinaje, negando a Dios. Si hay todos estos peligros, pregunto, ¿los que tenemos el Evangelio tenemos que ser defensores de la fe? Yo me acuerdo en una época, los señores mormones, ellos dicen que se pueden tener varias mujeres. Como Jesús tuvo varias, ¿sí sabían ustedes? Según los mormones, ¿no? Jesús tuvo varias mujeres. Porque él amaba a Marta y a María. Gracias a Dios, los mormones no se han atrevido a decir que Jesús era gay. Porque el mismo pasaje dice que Pablo amaba a Marta, a María y a Lázaro. Entonces cogen los versículos, los mochan. Y dicen, si ve, se puede tener varias mujeres, Jesús tuvo varias. Y usted tiene que ser fiel seguidor de Cristo, Duer. No te puedes conformar con una. ¿Y qué hace esto en el mundo? Hacer que el camino de Dios sea blasfemado. ¿Y no nos vamos a levantar en defensa? ¿No nos vamos a dar a decir, esto está mal? Cuando los judíos... Miren lo que hemos hecho a través de la historia. Antes se levantaba una herejía y la iglesia hacía un concilio. Salieron varios judíos que habían reconocido a Cristo, se habían reconocido a Cristo como el Señor. Pero iban a los gentiles y le decían que si no se circuncidaban y si no guardaban la ley de Moisés no podían ser salvos. ¿Qué hizo la iglesia? Lo primero que hizo la iglesia fue un concilio y empezaron a analizar lo que estaban diciendo estos falsos hermanos, o mejor, estas personas que creían en Cristo pero no se habían desprendido de la ley. Y ellos hacen un concilio y empiezan a analizar todas estas cosas y dicen: están mal, esto no es correcto. Oran al Espíritu Santo, miran por la palabra, condenan la herejía, mandan cartas, y el primer concilio dice: no le impondremos a los gentiles otra carga más, que se guarden de los sacrificados a los ídolos, de ahogado y de fornicación. Se hacían concilios. Hoy en día cualquier persona dice: Cristo no vino en carne. Mire, hoy estaba escuchando un pastor llamado Paul Rell, algo así. Su forma de hacer iglesia es algo que llaman la iglesia emergente. Ellos dicen que Dios acepta budistas, que Dios acepta musulmanes, que Dios acepta de todo. Y le preguntaron: pastor, pero eso que dice la Biblia, que Jesucristo es el único camino al Padre y que nadie puede ir al Padre sino por Él. No, Él estaba hablando solo a los discípulos. Dios no hace excepción de personas. Y están diciendo cualquier cantidad de payasadas. Libros famosísimos de este pastor Rol Bell. Iglesias de todo el mundo que están entrando al emergismo. Entre esas está la iglesia de Cat Luna. Está la iglesia del famoso pastor reconocido Marco Witt, que hoy en día están siguiendo el movimiento emergente. Ah, no importa si no son de Cristo, si no son de Cristo pero aman a Dios, son salvos, los podemos aceptar, son nuestros. Y dicen cualquier cantidad de cosas, y hoy en día no se hacen concilios. Hoy en día, si se llena la iglesia, les está dando resultado, entonces nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Saquemos entonces a Cristo. Todo el mundo es salvo, aceptemos a todos y gloria a Dios, hagamos una nueva forma de hacer culto. El camino de Dios está siendo blasfemado, están negando al Señor soberano, están convirtiendo la gracia de Dios en un libertinaje, y los cristianos no estamos haciendo nada. Los que tenemos el Evangelio callamos, mientras Pedro les decía que tenían que defender con mansedumbre la razón de su esperanza, mientras Judas escribió que tendrían que contender ardientemente por la fe, a nosotros a veces nos da miedo. ¿Qué dijo Pedro? No se amedrenten, no tengan temor de ellos. ¿Quién es aquel que podrá hacer los mal haciendo el bien? Y si ustedes son abofeteados por causa de la justicia, bienaventurados son. Tenemos que levantarnos para ser defensores del Evangelio. Miren algunas enseñanzas. Les prometí que hoy vamos a hablar sobre un tema famosísimo: visiones, sueños y metas. ¿Se pueden tener visiones? O sea, cuando hablamos de la palabra visión, no estamos hablando de que descendió un ángel y yo vi cómo peleaban. No. Los que hablan de visiones, aquellos predicadores, es que usted tiene que tener una visión del futuro. Toda empresa tiene algo que se llama la visión, la misión y la filosofía. ¿Cuál es la visión? En 10 años ser la iglesia más grande del mundo. Eso es lo que llaman visión, ¿no? Sueños es tener anhelos, ponerles patas y alcanzarlos. Y te enseñan a no soñar cosas pequeñas, metas y planes. La pregunta es: ¿la Biblia enseña esto realmente? ¿Los cristianos podemos tener sueños, metas y planes? ¿Qué me dicen ustedes? Ayúdenme. ¿Un cristiano puede tener metas? ¿Cómo es que? ¿Visión, sueños y metas? Ustedes dicen que sí. Pero de la manera en que muchos lo dicen, hago una pregunta: ¿será que no estarán negando al Señor soberano? Miremos por favor Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino. El corazón del hombre planea su futuro, mas Jehová endereza sus pasos. Versículo 33 del mismo Proverbios. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El hombre planea su futuro, pero Jehová endereza sus pasos. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Mire, ¿planes se pueden tener? Sí. ¿Pero qué tenemos que entender todos los cristianos? Que el soberano es Dios. Miren, hay un hombre que le empieza a ir bien en la vida. Bueno, la historia se presenta de esta manera. Jesús está predicando y viene uno y le dice: Señor, dile a mi hermano que compartan la herencia conmigo. ¿Se acuerdan que en la antigüedad solamente heredaba el mayor? El mayor le tocaba lo grande y a los otros le daban unas pequeñas porciones o mesadas para que vivieran un poquito bien, pero el paquete grande se lo daban al primogénito. Y este hombre le dice: Señor, usted predica de amor, usted predica de bondad. Yo sé que su mensaje encaja en lo que yo le quiero pedir. Dígale a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¿Y qué le dice Jesús? ¿A mí quién me ha puesto como juez y repartidor? Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y cuenta la historia: había un hombre y al hombre le empezó a ir bien. Sus cosechas empezaron a rendir al 100 por 1. Y un día la cosecha fue tal, y este hombre ya estaba tan deleitoso que dijo: como tengo tanto, no sé dónde guardarlo, lo que voy a hacer es voy a destruir mis graneros, los voy a hacer más grandes. ¿Cómo se llama eso? Planes. ¿Cómo se llama eso? Él posiblemente tuvo la visión de tumbar los graneros, hacerlos más grandes y almacenar todo eso. Tuvo como ese sueño. Pero la pregunta es: ¿en dónde estaba el Señor en esos planes? Él dijo: los derribaré, los destruiré, los haré más grande, almacenaré y le diré a mi alma: vive, come, gózate y tienes toda una vida por delante, porque mucha riqueza se ha acumulado. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has planeado, lo que has soñado y lo que has conseguido, ¿de quién va a ser? ¿Atrevido? Estaba como declarando sus planes, estaba declarando sus sueños, pero Dios no estaba en ellos. Entonces, hoy en día se te enseña a soñar, se te enseña a ser un visionario, se te enseña a tener planes y metas, y decláralo. Dios está obligado a cumplirlo. Y nos enseñan historias como las de José. José, ¿qué era? El soñador. ¿Y alcanzó sus sueños? Diga, yo no sé, pero están totalmente enfocados. José dijo: tengo una visión. Algún día voy a ser rey de Egipto, señor de casi todo el mundo, y mis hermanos y mi familia van a venir a apostarse a mí. ¿Esa es mi visión? ¿Ese es mi sueño? ¿O será que Dios le dio los sueños a él? Él ni los entendía. ¿Sabe cuándo vino a darse cuenta José que eran sueños de Dios? Cuando se hicieron realidad. Cuando sus hermanos vinieron a apostarse, y dice en la Biblia, se acordó José de sus sueños, ni siquiera se había acordado de ellos, ni siquiera los había escrito en un papel: yo voy a ser gobernador de Egipto. Antes a José todo lo que pasó parecía ir en contra de sus sueños. Y te dicen: si ve, José tuvo sueños, ¿por qué no tienes sueños? Sueña en grande y alcanzarás. Eso es lo que dicen. Cogen la Biblia, la malinterpretan, la tuerzan, le dicen a la gente: puedes soñar, Y Dios está obligado a cumplirlo. ¿Cuáles vimos que eran los peligros de las herejías destructoras? Niegan la soberanía de Dios. Tenga sueños, tenga visiones. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué le dijo Dios a Habacuc? Escribe la visión para que corra todo aquel que la leyere. Y te dicen, ten la visión, escríbela, declárala en tabla, pégala en tu nevera, haz dibujos, recórtalos, pégalos ahí al lado de tu televisor, ponlos al lado de tu cama, donde quiera que veas vas a ver tu visión y vas a correr cuando la veas. Esto va a hacer que tú seas engrandecido, esto va a hacer que tú alcances tu visión. ¿Será que eso es lo que dice la Biblia? ¿Qué vio Habacuc? Habacuc el profeta vio en una visión real, Dios le mostró que los caldeos venían a destruir Israel a causa de su idolatría, a causa de su pecado. ¿Y qué le dijo Dios a Habacuc? Escriba lo que acabó de ver, papito, y cuando la gente lea lo que usted escribió, cuando la gente lea que los caldeos vienen a destruir, que los caldeos son instrumento en mi mano para hacer juicio en ellos y que no van a perdonar y que van a matar y que van a esclavizar y que van a esparcir al pueblo, cuando ellos lean eso, ¿qué va a pasar? Van a salir corriendo del temor. Mire cómo se ha malinterpretado la Biblia. Y a través de eso, dicen, visione. Y Dios está en la obligación prácticamente de cumplirle sus visiones. Escríbela y decrétela. ¿Qué dijo el Señor a este tipo? Que decretó que iba a destruir, que decretó que iba a construir sus graneros más grandes, que iba a almacenar todo. ¿Qué le dijo Dios? Necio, necio. ¿Qué dice la Escritura? Miremos Santiago. Santiago. Todas esas doctrinitas. Entonces, ¿sí puedo soñar? ¿Sí puedo tener metas y planes? Sí. Pero entienda algo. Usted planifica su futuro y Dios es el que endereza los pasos. Si Dios dice esto no, es no. Yo planeé ser un gran comerciante y Dios me llamó al pastorado. Todo en el camino Dios lo fue cambiando. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. ¿Con qué seguridad lo decían? Vamos ahora, dice Santiago. Los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá, ¿qué? Un año. ¿Qué estaban haciendo? Planeando. ¿Qué estaban planeando? Que iban a estar en tal ciudad un año. ¿Qué iban a hacer en esa ciudad? Vender, traficar, cambiar, comprar mercancías, vender, volver a comprar. Ellos decían, en tal ciudad está nuestra mina de oro, en tal ciudad está la gloria de las riquezas, vamos a tal ciudad, hagamos, estemos allí un año, ganemos riquezas. ¿Qué dijo Santiago? Versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Usted sabe lo que va a ser mañana? ¿Sabe lo que va a hacer mañana? ¿Alguno, por favor? Yo les he contado esta historia muchas veces. Pero estamos por ahí por la casa, había un señor llamado Don Jaime, él tenía una tienda. Y otro tendero llegó y le habló, lo saludó. Y ellos como que eran compañeros de compra. Y le dijo este señor a Don Jaime, Don Jaime, si el Señor quiere, nos vemos mañana para que vamos a la galería a comprar las cosas. Y Don Jaime le dice, así Dios no quiera, mañana nos vemos. Infarto, murió esa noche. Yo hago una pregunta, estas doctrinas de decretar, decrételo, lo voy a hacer, ¿es antibíblico? ¿Es antibíblico? ¿Qué hacen estas doctrinas? Niegan al Señor soberano. ¿Sabe qué están haciendo? Endiosando al hombre. Yo te puedo decir, tú puedes planear, pero cuidado con asegurar, haré esto o aquello. ¿Qué deberíamos de decir nosotros los cristianos? Si Dios quiere. ¿Usted sabe lo que será mañana? Versículo 14. ¿Sabe lo que será mañana? No. No, mañana me levantaré, haré esto, pagaré. Si Dios quiere. ¿Qué es la vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente en neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué pasa con aquellos que aseguran que van a hacer algo? ¿Qué pasa con aquellos que dicen, yo destruiré mis graneros, los haré más grandes, amontonaré mis riquezas y le diré a mi alma, vive quieta y reposada? ¿Qué dice? ¿Cómo le llama a Dios a ellos? Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Miren lo que pasa. Te enseñan a soñar, a visualizar, a tener grandes metas, grandes planes. Te sacan a Dios del panorama. Usted puede decretar, usted puede confesar, usted puede asegurar que va a ser así. Cuando usted decreta, Dios tiene que hacerlo o tiene que suceder, porque todo lo que usted diga tiene que pasar. Usted tiene poder en su lengua. Dios construyó o hizo el mundo con el poder de la palabra. Tu palabra tiene poder, o sea que todo lo que usted diga se hace. ¿Cómo le llama Dios a eso? Jactancia, soberbia. Y esa jactancia es mala. Y toda jactancia semejante es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Niegan al Señor soberano. Pregunto yo, ¿están incitando al pecar? ¿Estas herejías, estas enseñanzas, están incitando a pecar? Claro. Y si incitan a pecar, están convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hago una pregunta. ¿Tenemos que defender las verdades del Evangelio? ¿El cristiano puede planear? Sí. ¿Pero qué tiene que decir el cristiano? Si Dios quiere. Acuérdense. Hoy podemos decir, yo haré. Mañana tal vez dicen, lo enterraremos. Ninguno de nosotros tiene comprada la vida. Mire, hermanos, planee. Lutero dijo algo que a mí me emocionó. Vivan de tal manera como si hoy fuera el último día de su vida. Pero planifiquen su servicio al Señor como si les faltara 1000 años de vida. De todo modo, nosotros tenemos que saber que hoy podría ser nuestro último día. Yo hago una pregunta. Entre estos planes, entre estos sueños, entre estas visiones que enseñan muchos, te enseñan a soñar con la cruz, a soñar despojándote de todo. ¿Cuándo ustedes han visto sueños así? Cuando empiezan a promover sueños, sueños de grandeza. Yo lo digo porque yo enseñé esto. Yo pensaba que era bíblico. Torciendo las escrituras, no pensaba que era bíblico. ¿Dónde está la cruz ahí? ¿Dónde está el despojarte? ¿Dónde está la misericordia? Todos estos sueños lo que hacen es alimentar tu soberbia, tu ego. Tú puedes alcanzarlo, tú puedes lograrlo. Tú. Pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Qué estamos haciendo los cristianos para defender las verdades bíblicas? ¿Están negando al Señor soberano? Y nosotros a veces nos da miedo. Dicen que Dios hará todo lo que usted visualice. ¿Eso lo dice la Biblia? Muestre un versículo donde dice que Dios nos concederá todos los antojos de nuestros sueños y de nuestro corazón. Usted me dirá, pero mire lo que dice la Escritura en el Salmo 34 o 37. El Señor concederá todos los deseos de tu corazón. ¿Pero de qué corazón habla? ¿De un corazón avaro? ¿De un corazón egoísta? ¿De un corazón que piensa en sí mismo? ¿O de un corazón que se deleita a sí mismo en el Señor? Y les digo algo, un corazón que se deleita a sí mismo en el Señor es un corazón que por lo menos no es tan materialista como hoy en día lo están pintando. El Señor Jesús enseñó a reconocer la soberanía de Dios. El hombre planifica su futuro, pero ¿quién endereza los pasos? Dios. ¿Quién es el que encamina los pasos del hombre? Vea, muchas veces hay gente que no ha soñado cosas. ¿Ustedes se imaginan a Ruth? Ruth visualizó ser parte de la descendencia de Jesús, o de la ascendencia de Jesús, de ella descendía Jesús. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Ruth se casó con uno de los hijos de Noemí? Ellos murieron en Moab. Un día Noemí dijo, pues ya no me queda nada aquí en Moab, me voy para mi tierra. Ella escuchó que Dios había visitado Belén para proveerles pan. Y Orfa y Ruth le dijeron, queremos ir contigo, suegra. Pues a nosotros tampoco nos queda aquí, ya se murieron nuestros maridos, lo único que tenemos es a ti. En el camino Orfa se devuelve, Ruth sigue adelante y Noemí le dice algunas razones sensatas. Le dice, mira mujer, vuélvete a la casa de tus padres, vuélvete a tus dioses. ¿Acaso yo tengo hijo más para dártelo? ¿Y si acaso yo pudiera tener otro hijo, habría tú de esperarlo? Vuelvas otra vez a su familia, que ellos le consigan otro marido. Y Ruth le dice algo, donde tú fueres, iré yo. Donde tú vivieres, viviré yo. Donde tú murieres, moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Y le dice Ruth a Noemí, créame Noemí, que lo único que hará separación entre nosotros dos es la muerte. Porque yo he soñado que a través de mí nacerá el Cristo, nacerá el Mesías. ¿Será? Yo lo visualicé. Ni siquiera Dios le había dicho a ella, ni siquiera tenía una promesa de Dios para eso. Ella se fue con su familia, con Noemí. Llegó allá a Israel, como que aprendió a conocer un poquito de las leyes del pueblo. Y Noemí como que le enseñó que los hacendados tenían que dejar gavillas para los pobres y las viudas. Y dijo Noemí, además de viudas, pobres porque no tenemos nada. Entonces Noemí, Ruth, que era más joven que su suegra, le dijo, tranquila suegra, yo voy a espigar en el campo. Se fue al campo, ¿y en qué campo llegó? Al campo de Booz. La Biblia aclara que Booz era pariente de Elimelec. al ser pariente de Elimelé, podía redimirla, podía tomarla como esposa. ¿Ruth sabía eso? ¿Quién empezó a enderezar los pasos de ella? ¿Quién empezó a organizar las circunstancias? Dios. No te estoy diciendo que ahorita te quedes quieto y no planees, no te estoy diciendo eso. Lo que quiero es mostrarte la soberanía de Dios, aun cuando los hombres no tienen ni planes. Llegó al campo de Booz. Booz estaba lejos, pero esa tarde dijo, voy a ir a ver qué pasa en el campo. ¿Quién lo atrajo? ¿Quién le puso en el corazón a Booz venir a ver el campo precisamente el día que Ruth estaba ahí? Era un campo grande. ¿Cuántas personas estaban espigando? La Biblia no aclara, pero habían demasiadas. ¿Cuántos pobres estaban ahí a la espera de que se cayeran las gavillas o de quejaran algunas para ellos? Muchos. Pero cuando llega Booz, dice, ¿de quién es esta joven? Preguntó precisamente por Ruth. Oye, ¿por qué preguntó por Ruth? ¿Quién fue la que le puso la gracia a Ruth para que él se fijara en ella? ¿Quién empezó a enderezar todo para que se cumpliera el propósito de un Dios soberano? Dios. Es el Ruth la Moabita, la que vino con Noemí. El Booz se le acerca y le dice, mujer, no vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí. Y si tienes sed, ve a las vasijas de los empleados y toma, yo ya he dado orden para que no te molesten, para cortarle la historia. Booz se casó con Ruth. Fueron los padres de Obed. Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. Isaí tuvo un hijo que se llamó David. Y de David nació Jesús. Negando la soberanía de Dios, ¿se cumplen tus planes? ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero enseñarles esto? Miren, muchos de ustedes conocen gente frustrada en ese evangelio que se está predicando de sueños, de metas, visiones. Porque mucha gente tiene visiones. Mucha gente tiene sus metas, sus proyectos. Pregunto, ¿las alcanzan? Muchos. De 100 que tienen metas, visiones y sueños, ¿cuánto las alcanzan? Ah, si yo le preguntara a Uber aquí cuando hablan de Omnilay y muestran a los que son ya diamantes que llaman y se ganan 300 millones de pesos, les llegan un cheque y no tienen que venderle un producto a nadie. Ya pueden estar en su casa relajados, hacen una reunión con sus vendedores. En el mes los invitan a un buen hotel. Eso sí, hacen que ellos paguen por la entrada. Se ganan 300 millones. La pregunta, ¿en Colombia cuánto se ganan 300 millones? Ayúdeme. ¿Cuánto se ganan 300 millones de Omnilay? La verdad. Unos 20. ¿Cuántos son? ¿35 mil? 35 mil, lo han logrado 20. Cuando viene uno de los 20 y da testimonio, 35 mil que dicen, vamos a lograrlo. ¿Han podido? ¿Se han puesto metas? ¿Han puesto planes? ¿Han puesto sueños? ¿Qué dice la escritura? La suerte se echa en el regazo. ¿Pero de quién es la disposición de ella? De Dios. He aprendido esto. ¿Es de los ligeros la carrera? No. ¿Es de lo fuerte la batalla? No. Sino a quien Jehová quiere, le da la victoria. ¿De quién depende esto? ¿De tus sueños? ¿De tus metas? ¿De tu visión? ¿O del Señor soberano? ¿De qué depende esto? ¿De tu decreto? ¿De tu confesión positiva? ¿O de Dios? Ayúdenme. Hay gente que tiene sueños, planes, pone su panadería, su tienda, su, lo que sea. Y sueña con poner una cadena de tiendas. ¿Han visto eso? Y no pudo. Llega otro que pone una tiendita, no tiene sueños, no tiene metas, no tiene nada. 3 años después, dueño de una cadena de tiendas, hermano, de autoservicios. Le brilló lo que llaman la suerte. ¿Esto depende de tus sueños? Dígame algo. ¿Depende de tus metas? ¿Depende de tus anhelos? Depende de Dios. ¿Puedes soñar? Sí. ¿Puedes tener metas? Póntelas. Pero aprende algo. El que endereza los pasos del hombre se llama Dios. ¿Por qué le digo que son peligrosas muchas enseñanzas? Encubiertamente se han introducido enseñanzas destructoras. Y si usted tiene la oportunidad de averiguar esto de los decretos, esto de las visiones, esto del confesar positivo, no es bíblico. Eso se llama metafísica. Y esa metafísica que ha hecho en la iglesia se ha introducido encubiertamente. ¿Y quiénes son los pocos que alcanzan los sueños, las metas y las visiones? Por lo general, los que predican. Porque te dicen, ¿usted tiene anhelos? ¿Manafani tiene anhelos? Séllelo con una ofrenda. Dios no se puede negar a alguien que tenga un sueño y ponga una ofrenda por delante. Y como la gente quiere salir, como la gente no ha entendido que el evangelio no es material, sino bendiciones espirituales en Cristo Jesús, que ya nos las dio de antemano, que ya las tenemos en nosotros, porque dice la escritura que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Como la gente no ha entendido que el evangelio es para la eternidad, es promesas también de esta vida, pero también de la porvenir. Entonces, ¿qué hacen? Vamos y llevamos la ofrenda, vamos y pactamos con Dios, vamos y sellamos la palabra, vamos y sellamos nuestros sueños. Y los que están alcanzando el sueño de ser ricos son 2 o 3 que predican por ahí. ¿Y quiénes son los que están construyendo el sueño de ser rico de aquel hombre? Todos los avariciosos, todos aquellos que están pecando, que se están dejando inducir por sus propias pasiones, que creen que la gracia les da libertad para pecar, entonces ponen todas sus concupiscencias y dicen, yo quiero ser millonario, yo quiero ser rico, yo sí doy la ofrenda, yo quiero alcanzar mis sueños, yo quiero alcanzar mi meta, yo quiero ser un campeón. Y los que están alcanzando sus sueños son unos poquitos. Y los que tenemos el evangelio, no decimos o hacemos bullas. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortarles para que contiendan ardientemente por la fe. Porque se han introducido encubiertamente hombres impíos con enseñanzas que trastornan y destruyen, que niegan la soberanía de Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que están haciendo que el camino del Señor sea blasfemado. A Julián le presté unos videos de un noticiero en Costa Rica. Y qué triste, en Costa Rica hay una iglesia que se llama Pasión por las Almas. Y en el noticiero, ¿sabe cómo le dicen? El título de la iglesia, Pasión por el Dinero. Y cómo a través de su emisora, a través de la iglesia, mire, los periodistas se introdujeron al culto. ¿Y qué hacía hablar el pastor? Plata, plata, plata. ¿Y para qué promueven que usted tenga visiones, metas y sueños y alcance riqueza? ¿Para qué más? No simplemente porque quieren su bienestar. O sea, si usted gana más, va a dar más a la iglesia. Si da más a la iglesia, yo vivo mejor. No yo, ¿no? Los que predican eso. Y ustedes vieran cómo le hicieron una investigación a varias iglesias en Costa Rica. ¡Qué vergüenza, hermano! Pasa en la iglesia de Ronnie Chávez, el apóstol Ronnie Chávez. Y en la iglesia de Ronnie Chávez, el aceite es suyo. El aceite de Johnson no sirve para ungir, lo que llaman ellos ungir, ¿no? Usted tiene que comprarlo en la iglesia. Y hay un... es mentiras, Julián. Pasan en el noticiero un aceite de empaque rosado, un aceite de empaque azul. Y el aceite de empaque rosado sirve para unas cosas, para ungir unas cosas. Y el empaque y el aceite de empaque azul sirve para otras cosas. Si usted lo compra, le aseguran que tienen la oración y la unción del apóstol Ronnie Chávez y que todo lo que usted unja le va a prosperar. Eso sí, el aceite le vale $15. Y la iglesia se llama yo no sé qué adoradores. Y ahí le ponen como adorando el dinero o algo así. Pero el camino de Dios está siendo blasfemado. Blasfemado. Qué vergüenza, hermano. El peligro de las falsas doctrinas, niegan la soberanía de Dios, convierten en libertinaje la gracia de Dios. El camino de Dios está siendo blasfemado. Por eso Dios nos desafía por su palabra que nos convirtamos en defensores de la fe. Amén. Amén. El evangelio es otra cosa. Y hay que defenderlo, hermano. Hay que pelear ardientemente por la fe. Hay que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Nosotros tenemos que ser defensores de la fe. No todo lo que enseñan a nombre de la Biblia y a nombre de Dios es doctrina verdadera. Muchos se han desviado de la verdad y están negando al Señor soberano. ¿Cuántos quieren ser defensores de la fe? Yo quiero ser uno. ¿Pero por qué? Porque muchos están siendo arrastrados. Dice que están acumulando condenación para sí mismos. ¿Ustedes creen que no voy a defender yo la fe? Yo quiero ser un defensor de la fe. ¿Usted? Vamos a predicar el verdadero evangelio. Vamos a hablar del Cristo que murió en la cruz para salvación. O del Cristo que llevó la corona de espinas para romper toda maldición de deuda, de pobreza, de miseria, de escasez. Y se ha desvirtuado de tal manera la obra de Cristo que su camino está siendo blasfemado. Si hablan mal de su hija, si dicen que su hija es una prostituta, ¿usted la defiende? Si vienen aquí con cuentos de uno de sus hijos que había es un ladrón que se robó 10 millones de pesos en Simón Parrilla, ¿usted lo defiende? Pero le dicen, no, es que construyó una casa. Usted sabe todos los problemas en que se metió para poder construir su casa. El nombre de su hijo está siendo blasfemado, ¿usted lo defiende? El nombre de Dios está siendo blasfemado. Dios nos manda a ser defensores de la fe, a contender ardientemente por el evangelio. ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Cuando se levantaban algunas doctrinas, Duera, acordame, en la época de San Agustín, ¿fue Pelagio? Pelagio empezó a decir un poco de estupideces y San Agustín se levantó. San Agustín dijo: lo que está diciendo es mentira, e hizo tratados que hoy en día nos sirven para tener base doctrinal a nosotros. Pero se levantó a defender la verdad del Evangelio. ¿Qué estamos haciendo hoy por defender el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo hoy por decir que lo que están diciendo muchos es mentira y es farsa? Acuérdense, esto no es por alcanzar fama a nosotros. ¿Qué está en juego? La salvación de muchos. Amén. Que piensan que algo es evangelio y no es evangelio. Yo quiero ser un defensor de la fe. Yo quiero ser un defensor del evangelio. Yo no quiero que el camino de Dios sea blasfemado. Por lo menos, si puedo hacer algo para que no sea blasfemado más de lo que está siendo blasfemado, quiero hacerlo. Yo no quiero que se niegue la soberanía de Dios, que la gente aprenda que Dios es Dios soberano. Y yo no quiero que se esté estimulando a la gente a pecar, hermano. Yo por lo menos quiero dar mi voz de protesta. Yo por lo menos quiero decir: eso no es el evangelio. ¿Alguien me puede acompañar en eso? Usted tiene amigos, hermanos, que han caído en un pseudo cristianismo. Piensan que están bien, pero no están bien. Tienes que ser un defensor de la fe. Tienes que estar preparado siempre para presentar defensa. Tienes que contender ardientemente por la fe. Padre, gracias por lo que aprendimos hoy. Gracias, porque sería vano decir que no tenemos metas, que no tenemos planes o sueños, Dios. No queremos ser promotores, Dios mío, de concupiscencias, de sueños vanos, de deseos pecaminosos. La gente hoy aprendió que el hombre planea su camino, planea su futuro, pero el que endereza los pasos es Dios. En el regazo se echa la suerte, pero la decisión de ella es de Dios. No podemos andar decretando y diciendo: mañana iremos, haremos, traficaremos, porque no sabemos lo que ha de ser de nosotros del día de mañana. Antes bien tendríamos que decir: si Dios quiere, haremos esto. Si Dios quiere, viviremos y haremos esto. Que no seamos soberbios, que no seamos gente que se jacte. Toda soberbia semejante es pecado, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Señor. Que nosotros no seamos promotores del pecado, que nosotros no seamos promotores de la soberbia y la jactancia. Guárdanos de doctrinas erróneas, Dios mío. Que si mis hermanos van a aprender a planear y a soñar, que siempre tengan en cuenta a Dios, que se guarden de toda avaricia, que ellos entiendan que la vida del hombre no consiste en los bienes que poseen. Si tú los bendices con bienes, gloria a Dios. Si le faltan los bienes, gloria a Dios. Que nosotros entendamos que debemos dar gracias a Dios en todo, Señor amado. Y quiero pedirte que mis hermanos estén preparados para presentar defensa. Guárdanos de ser altivos. Tu palabra nos enseña de presentarla con mansedumbre, de presentarla con humildad. Enseñarle a la gente por la palabra que muchas cosas que han aprendido están mal, Señor amado. Ayúdanos a ser sabios, amorosos, compasivos, porque el obrero de Dios no debe ser contencioso, sino manso, Dios mío. Ayúdanos a ser mansos para presentar defensa. Ayúdanos a ser mansos para presentar defensas. Así como los apóstoles, Señor, presentaron defensa. Así como San Agustín, así como Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Hus y todos estos hombres reformadores, Dios mío, que estuvieron dispuestos a dar su vida para presentar defensa del evangelio. Así levanta, Señor amado, el carácter cristiano, el carácter de defensores y de contendores ardientemente por la fe en cada uno de nosotros. Padre, hazlo, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos. Ten misericordia de muchos. Y si quieres usarnos a nosotros, úsanos, úsanos, Dios, úsanos, te lo pedimos. Haznos defensores de la fe en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.